conmigo. Que lo que papá, catenazo. Vengo con la quinta internacional, fuego. El como más cabrón, puta, Don Omar y Tego. Esto se lo ponen pa' salir desde el talego. Así que sal muy pronto, hermano, que seguro que nos vemos. De corazón, bicha, aguanta el aguacero. Salimos entrancados como un toro a por el torero. Me centro en las ovejas negras porque soy parte de ellos. Porque las blancas son la risa y nunca se juegan el cuello. Todo el día liado con aquello y con esto. Antes de ningún show me vais a ver puesto. Si vienes a ofrecerme algo que no sean resto, yo brindo por mis niños que no saben salir recto. Por todos los que llevan el pan a la casa desde chiquito y mueven lo más grande para alimentar todos esos picos. Solo ante el peligro, porque si sales se hacen ricos. Pero saben que si caen, hermanos, se juegan el tipo. En mi vida ya no hay paz desde que vi de cerca ese perico. Relucho todo el rato porque quiero ese peluco. Solo pienso en sacar cash y ver si multiplico. Porque mi ángel se murió y mi demonio le guarda el luto. Dímelo, papá, la junta internacional. En el juego jaque mate, en la vida te voy a matar. Díselo a mi Yosu, que no se creen de que van. De dos tortazos en la cara, picha, se les cae y brap, boom, bap. De lo que en tu casa no escuchan. Estoy grabando con el pichu tirado, sudado en bambucha. Con tanta calor que parece acabo de salir de la ducha. No estoy pa' más cuento, hermano, aquí nadie te escucha. Aquí balón arriba, primo, puto catenazo. Defiendo los colores y el escudo que respaldo. Hermano, esto es por mi hombre, que bandera en lo que canto. Que viven lo que vivo y me gritan cuando yo salgo. Aquí balón arriba, primo, puto catenazo. Defiendo los colores y el escudo que respaldo. Hermano, esto es por mi hombre, que abandera lo que canto. Que viven lo que vivo y me gritan cuando yo salgo. Papá, la puta yuinta internacional, Espisa Mudavi. Esto es crudo como el carpacho. Por aquí no pasa nadie de catenacho. Dile rayo, lo pedí al barrio. La yuinta Peisamu, se alinean los astros. Me lo llevo todo y no dejo ni rastro. Llevo un lustro enseñando el rostro. Soy un monstruo, na me da susto. Saco esto entre microinfartos. Eléctrico pero taquicárdico. Soy de letra pero matemático. Demasiado aprensivo pa' ser médico. Demasiado agresivo pa' tus hábitos. Rompo el pronóstico, aquí no hay árbitro. FIFA 3 se juntaron los galácticos. Empezamos jugando en el barrio y ahora estamos marcando en un clásico. Nada que demostrar, son muchos años ya. Esto es mucha calidad, mucha paña pisar. La fama sube y baja pero no se va. Pero qué mata si en una caja vamos a acabar. Cúrrate la página hasta tu funeral. Hasta tu día final, hasta que no aguantes más. Aquí solo los tuyos te recordarán. Los demás escucharán esto y llorarán, mamá. Aquí balón arriba, primo, puto catenazo. Defiendo los colores y el escudo que respaldo. Hermano, esto es por mi hombre, que abandera lo que canto. Que viven lo que vivo y me gritan cuando yo salgo. Aquí balón arriba, primo, puto catenazo. Defiendo los colores y el escudo que respaldo. Hermano, esto es por mi hombre, que abandera lo que canto. Que viven lo que vivo y me gritan cuando yo salgo.